no es que una hora nueva se inicia en la Argentina, sino que, como todo fin de semana, a lo mejor da para pensar alguna cuestión más atemporal, y fue lo que justamente se me dio por pensar en este fin de semana, y la quería compartir con ustedes en un minuto, respecto de lo que podría ser el perfil del presidente, para mi modo de ver, por supuesto, que fuera elegido el año que viene, 2015. Y me parece que si una característica tendría que tener ese presidente, sea el que fuere, yo la reuniría en tres, ¿no? El desprendimiento, la magnanimidad y la grandeza. Porque también, para mi modo de ver, lo que me parece es urgente en la Argentina, después de estos años, es que ocurra un proceso de desapoderamiento del Estado, es decir, de restarle poder al Estado, y con más precisión, de restarle poder al Poder Ejecutivo. Es tanto el poder acumulado en el puño del presidente en estos años, digo presidente como figura constitucional, no como género, para que nadie se enoje, que la energía, los bríos, la vivacidad de la sociedad, que es en donde tendrían que estar todas esas cualidades, para que haya creatividad, para que haya dinamismo, para que haya inventiva, ha sido aspirada completamente por el poder presidencial. Una aspiradora. Se chupó todo. Todo. La sociedad quedó flaca. Quedó... está para ir al flebólogo. No tiene más. Entonces, y el Poder Ejecutivo ha acumulado un poder total, completo. Para cada cosa hay que pedir permiso, para cada cosa hay que llenar un formulario. Te querés mover un paso y hay una traba. Todo el poder está concentrado allá arriba. Entonces la gran tarea, para mi modo de ver, del próximo gobierno, es devolverle esa enorme capacidad de creatividad, de energía, de vivacidad, de creatividad, de inventiva, al ser humano individual. Y para eso, el próximo presidente, paradójicamente, tendrá que desprenderse de poder. Por eso tendrá que ser un grande, un magnánimo, un desprendido. O sea, tendrá que ser en el fondo un tipo decidido, entre comillas, a perjudicarse a sí mismo. Y lo digo, pongo la palabra entre comillas, o la palabra perjuicio, o perjudicarse a sí mismo, entre comillas, porque en realidad es una apariencia la de perjudicarse a sí mismo. En realidad se va a beneficiar, porque si logra devolverle a la sociedad ese músculo perdido, bueno, evidentemente la oportunidad que tiene la Argentina de pegar un salto socioeconómico probablemente sin precedentes y probablemente solo igualado por aquel que se produjo ni bien se sancionó la Constitución en el siglo XIX, que transformó a este país de un desierto de barbarie en una potencia mundial en 70 años, si logra eso, obviamente no va a estar perjudicado. Obviamente su administración, cualquiera sea ella, la de Macri, la de Massa, la de Scioli, la del que sea, va a ser recordada como hoy es recordada aquella generación que le dio a la Argentina ese salto de calidad, que la entreveró, yo diría casi milagrosamente, entre las primeras naciones de la Tierra, cuando se sancionó la Constitución, un país que no llegaba al 1,5 millón de habitantes. un país que no llegaba al 1,5 millones de habitantes. Entonces, me parece que esa es la principal tarea que va a tener el próximo presidente. Una tarea ciclópea tiene por delante, pero no por los bolonquis que hay en la Argentina, sino por el hecho de desenredar esta enorme madeja de... Pues la sociedad argentina parece una momia, completamente entelada, completamente vendada, completamente enyesada. No se puede mover, todo está regulado. No hay ninguna actividad que sea operacionalmente libre. Y cualquier inventiva imaginaria que se le ocurra a un individuo, le cae el Estado a chuparlo con impuestos, a prohibirlo por las dudas, o a generar alguna acción como para que sea el Estado en realidad el privilegiado en esa actividad y no el tipo al que se le ocurrió la idea. Entonces, esa capacidad es la que hace rico a los países. El Estado no tiene ningún papel en la generación de la riqueza. Puede ayudarla o estorbarla, pero en la generación de la riqueza no tiene ningún papel, no cumple ningún rol. Puede ayudar a la generación de la riqueza en la medida en que retire obstáculos para que ella se produzca, o puede obstruirla en la medida en que genere obstáculos, que es lo que ha ocurrido en estos años. Entonces, esa tarea de devolverle la energía a las personas va a requerir, paradójicamente, que el presidente se desprenda de poder. Entonces, a primera vista, bueno, tiene que ser un tipo que se perjudique, entre comillas, lo vuelvo a poner, a sí mismo. La mayor decisión del próximo presidente, para mí, va a ser lograr que las mayores decisiones no las tome el presidente. Esa va a ser la mayor decisión, la mayor contribución que el próximo presidente puede hacer al crecimiento del país, va a ser que las mayores decisiones no las tome el presidente, sino que las tomen los individuos, las empresas de inversión, de tomar trabajo, de generar proyectos, de copar el mundo con productos argentinos. En la medida en que eso pueda ser retirado de la órbita elefantiásica del Estado, y no lo digo esto con, digamos, en detrimento de o con una carga negativa, el Estado es elefantiásico por naturaleza. Para mover una pata tiene que pedir permiso 40 veces. Y la riqueza es producto de lo contrario de eso, es producto de la agilidad, de la inventiva. La riqueza es Messi, ¿me entendés? La riqueza es la capacidad de dejar a cuatro tipos mirando las estrellas en una baldosa. Eso es la riqueza, no la planificación, no el plan. Eso es el precedente de una economía estática. Así que ojalá que el próximo presidente tenga esa, bueno, ese aparente deseo inicial de perjudicarse, de sacarse poder de encima, de hacer de la presidencia una institución más liviana, menos influyente, y darnos la responsabilidad de generar riqueza a nosotros, que para eso estamos acá.